faut-il que je m'en souvienne? Petite fille, tu vois, on n'oublie pas. Je n'oublie pas. Sentiment, bolingo,

lela lela la lela lela bayo kaka tangate oh mama mela ye kote la machine ma ch Yaka yaka na linga yo bongo simali wa ya kuzuanga yo yo jino na nunga na linga buiti na hinu na mipesa bongo te Gino, yoko sa melanga liwai Soki yoko change fendi Ndenge na yo yako zala nango Inzale lina yue pa nanga o Gino Bazinga ni bra desu Baninga o yo yanga ilo poko elongaka Nalita mati u Loko la nazanga moto na mokili Kaka poboka na yo koti na tansangote Loko lo tongi E felo na katianga inayo E pourtant E longi na yo na moti manangai Loko la mwese ya seko na horizon E banga ata na katia lilita Na kozala nanga kaka kolinga kaye Jina boka na yaya na izae Na lembizo toa wanaza lijino Nasi na kumbela yoku uza bulimu Poni nyo pesi ingali susu etu Ya silonso na yo Anga inako kisi mapazo koto yo Yaka yaka na linga yo Uhungo simaliwa yo Kuzu wanga yo Yo jino Sala loko langa muninga, jino Ika motema na yo eloba Moteme bunga kate loko oyango elingi Oyanga elingi jino, oyanga elingi yo jino Iyanga elingi yo jino Sanza na moyi jino Pema pata mizata na likolo Nasenga te kasi nzambe apesanga yango bongo bolingo na sengi opima ngai ntina nini eloko tokutana se matiti soki eboti ebelebele na nzela nayaka mpoto kutana na yo nakosenga nzambe akomisanga ya mai ya zamba ata obosani ngai ntango nakoya nga nakoyeba se mpoyo okolo na nga tino tino mwana mokonzi akotaka boroko tere zala mpe ekotaka jamai na ndako ya mokonzi awanganaka nyo na kati ya motema na nga yebisa papa yango eza lisumu te wana ezali kaka mponga na lingi ya bojino onga na lingi ya yana iza maloba oyo ya bolingo jino soki ezalaki eloko ya ofele te ngai mobola nde nazangaki kosomela yo lokola ezali boye te tika na profite nayebisa na yo te motemelingi yo ojino motemelingi mama alulu sanza na moi jino gogo mapope mapata misata na likolo nasenga te kasi nzambe apesanga yango bongo bolingo nasengi yo mpima ngai ntina nini eloko tokutana se mwana mokonzi akotaka boroko te zala mpe ekotaka jamai na ndako ya mokonzi awanga natangi yo na kati ya motema na ngai yebisa papa yango ezali lisumu te wana ezali kaka mponga na lingi yo ezala sala lokola nga mominga motema na yo tika motema na yo elobaka motema ebungaka te loko oyango elingi oyango elingi jino oyanga elingi yo bibeloduda yanga elingi yo shifakamba yanga elingi gipson ananiele yanga elingi yo oimeka yanga elingi yo suleima Chacho Ngane mande ngambu kona bala Bani ngambe bake leke mambala malembe Ma douce fleur de ravin, fleur de parfum, écoute bien. Soleil, le vent, sourire d'enfant, c'est fané. Ha ha ha ha! moto oyo oyo alinga kali oyo mi pesa yo tona ngai motema otona ngai motema meke ata komba mi pesa ka oyo yanga eleki meka yeye mikolo eleka ebasanze eleka ebambule koleka asinga na mposanaka nanga kaka yo te mokanda ya posto mokanda na yo enakoma kozela ndenge bakristo bazelaka la vie ya paradiso aminga nasengi nanga yo ebele te pesanga ata esika moke ya miu nasanga motema mponanga ekokise bongo yo ndimi vrema otiki mpenzanga na mbeba okani motema yo mboi ata koyau kima olebebe azanga papa azanga mama azanga ndeko moto oyo oyo alingaka li oyo amipesa yo tonda ngai motema otonda ngai motema cubu atako bamipesaka oyo yanga elikimbeka yeye mikolo eleka ebasanze eleka ebambule koleka kasinga na posanaka nanga kaka yo te mokanda ya poste mokanda ya pamba nakoma kozela ndenge bakristo bazelaka la vie eternele aminga nasengi nanga yo ebele te pesanga se esika moke ya miu nasanga motema mponanga ekokise bongo bolingo na yo echanga ngai ndenge mama abotaki nga nazali susu bongo te thank you. kosi te za verite za vre na lingi yo autant que lingi na kono repete nga la lingi yo c'est aussi vrai que c'est vrai que Ruta c'est toi Ruta ye jaisile zambeza mona nempengo beza mona Utu eza moli limpe e vale eza esi Kasielo kote kukiko sala Ebolingo nanga yosanga komona namiso La ruta kalanga bie Jiji iya kanano Cosité sa vérité et sa vraie La lingue est au bon Autant que lingue n'a qu'on a répété La lingue C'est aussi vrai Que c'est vrai que Ruta c'est toi Nana J'ai zilé Sa mèza mône l'impe Ou mèza mône Outou et sa mône l'impe Et balèza ici Asie lokote kokiko sala Ebolingo langa yosanga komo nanamiso La ruta talanga bien Jiji iya kanano Tchou tchou Leoko mama ruta a moi Arabia ruta esa mosika te pourtant lokolo sakura kaya me semble si loin Mata mampi manzamba ke lantanga sati kutu pikakali kamwa ruta Oya ko ye pisa jiji oya ye konyo kola ele kibo La ruta sera yu Suka lieza na boite na maloba manga kasi mwasi Kompondo e nambi Elengeza ya koluta mafuta ya soiteza ya tona ngomba ya La ruta sera maman Et puis l'issousunzela Où y'a qu'inissa Bana que la sieza Nzela y'a minu a ruta La ruta sera yé Ruta na sambe a karanzambe Mputu na mboi Atanka leoko maman Mole Kacho, Kacho. Makambo, Eza Makambo. Ma sœur véritable, Elodie, Nicolette, mon ami, Maka, Joboke, Karim Tom, de luxe. Wakamba, Ewasa, Di, Wama.